花待ち君よ、旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ、運命背負い今飛び立つ。必ずここへ笑顔で答え、銀河を離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。さらば地球よ、愛する人よ、宇宙戦艦ヤマト。地球を救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマン。誰かがこれをやらねばならぬ、期待の人が俺たちならば。離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。 Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sose Z y les doy la bienvenida, como es costumbre, a este podcast que pretende ser de corta duración, y este que es el episodio 214 de Poco Común, donde pues ya hacía falta, vamos a hablar de anime. Así que vamos al audio de intro y empecemos. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の八つのソフトたち、それをコレクターズというのであります。ふ ん。 Bueno, y en este episodio, pues sí, hablando de anime, en este caso, pues sobre un tipo de series que tienen que ver con el espacio. Me refiero a las series del género de space opera. Estas series de anime que se desarrollan en el espacio. Primero, explicando pues qué es una space opera, que a lo mejor muchos no están familiarizados. Space opera es un subgénero de la ciencia ficción. Este género se caracteriza por contar historias un tanto épicas, a veces de acción, de melodrama, que se desarrollan pues normalmente con los personajes desplazándose, moviéndose, interactuando en el espacio exterior. Entonces mucho de lo que pasa en esta serie y el contexto, el entorno en el que la mayor parte de la serie se desarrolla, tiene que ser en el espacio. Es así que pues tenemos este género. Y pues de aquí, desafortunadamente no son tan frecuentes que hagan series de esta temática, de este entorno espacial, aunque existen ciertas franquicias que pues se mantienen en este entorno. Y pues en este episodio hablaré principalmente de aquellas series más importantes, más relevantes en la historia del anime, que pertenecen precisamente a Space Opera. Y pues vamos a ir en orden cronológico, empezando con la serie de más vieja, que sería Uchu Senkan Yamato o Space cómo sería Space Cruiser Yamato. Es una serie de los 70s, donde la Tierra pues está al borde de la destrucción debido a que ha estado recibiendo constantes ataques desde el espacio lejano por una raza alienígena que ha estado lanzando una especie de proyectiles como si fueran asteroides que han estado impactando la Tierra y pues devastándola. Entonces pues a duras penas logran reunir los recursos y pues una tripulación que pues reconstruyendo a partir de pues el viejo navío Yamato de la Segunda Guerra Mundial, a partir de esa embarcación pues lo transforman para hacerse en un vehículo espacial, en una nave espacial. Entonces pues esta tripulación pues un tanto improvisada y la última esperanza de sobrevivencia para la Tierra pues es enviada para salvar a la humanidad, ya que pues reciben también un mensaje de otro planeta donde les ofrecen un aparato para defenderse y reconstruir a la Tierra. Entonces pues su misión principal va a ser recuperar este aparato que va a ser la salvación de la Tierra. Y pues van a hacer esta larga travesía que tomará pues toda la serie, donde pues primero es sobrevivir todo el recorrido, tanto los peligros en el espacio como también los diferentes encuentros que van a tener con estos alienígenas enemigos. Aparte de recuperar este aparato que pues les va a ayudar, pues también van a verse obligados pues a enfrentar a los alienígenas para detener los ataques. Entonces pues es una visión desesperada para la sobrevivencia de la humanidad, y donde pues se va a desarrollar mucho drama, algo de unos episodios con acción, con combates en el espacio. Entonces pues muy interesante serie, y sobre todo que esta primicia que mantiene la serie Yamato de pues de buscar ser la última esperanza de la Tierra y de la humanidad, esta tripulación. Entonces le da como cierto mayor dramatismo a la misión de estos protagonistas. Pues esta serie fue muy muy popular en Japón y fue adaptada internacionalmente, principalmente bajo el título de Star Blazers en Estados Unidos sobre todo, y pues en su época tuvo un buen público, buena afición de culto. Esta serie consta de, creo que son 4 temporadas, y de hecho la cuarta no tiene tanto tiempo que salió, y además 2 películas, creo, 2 o 3 películas y una serie spin-off. Entonces pues con el tiempo pues es de esos clásicos de culto que es muy recordado a través de los tiempos. Uchu no Senkan Yamato. Uchu no Senkan Yamato. No, es Uchu Senkan Yamato. No, es que estaba cantando la canción, porque en ese entonces pues los temas eran como que más épicos, más militares, más marchas o himnos o cosas así. Y pues el tema musical es un tanto así, tiene un tanto ese estilo de tema de esta serie. Y bueno, derivado, o gracias, o se podría decir que debido a esta conexión que tuvo uno de los autores de esta serie de Yamato, que fue pues Leiji Matsumoto, pues tuvo la oportunidad de pues adaptar a televisión mucho de su obra, porque pues Leiji Matsumoto es muy bien recordado por su estilo estético de cómo dibuja a los personajes, que muchos hombres los dibuja así un tanto cómicos, a veces extraños, algunos muy heroicos, pero de alguna manera pues le da la misma importancia a aquellos personajes más heroicos como aquellos que pues se ven como el típico hombre promedio, y donde pues reconoce que todos tenemos el potencial de ser, de hacer grandes cosas. Y también el diseño de las mujeres de Leiji Matsumoto, que por la regular las dibuja muy estilizadas, cuerpos muy delgados y caras hermosas. Y bueno, se distinguen que Leiji Matsumoto, la mayoría de sus series tiene que ver precisamente con el género space opera. Muchas de sus series se desarrollan en viajes en el espacio, donde tanto vemos el futuro de la Tierra ya en la era de los viajes espaciales, como también pues conoceremos por sus diferentes series varios planetas que componen pues el universo que él creó, donde varias de las series se concurren y suceden al mismo tiempo, y varios de sus personajes se interrelacionan en varios puntos en sus historias. ¿Cuáles son sus series? Pues Capitán Harlock es creo que la más popular y más conocida, este pirata espacial que decide pues convertirse en pirata. Es un humano y escapa al yugo de los alienígenas, quienes toman el control de la Tierra, y pues decide convertirse en un pirata pues que como símbolo de rebeldía y de libertad, y de no someterse pues al orden que han establecido, y de sometimiento que han establecido las alienígenas, y pues pelea por lo regular para defender las causas de los oprimidos, de los que quieren libertad, pues así que un héroe en forma, tanto en apariencia como en actitud. Otra de sus series famosas es Galaxy Express 999, esta serie que pues sigue el viaje de un chico llamado Tochiro, que pues conoce a una hermosa y elegante mujer llamada Maite, quien le permite subir al Express Galáctico, al Galaxy Express 999, este tren que viaja en el espacio entre diferentes planetas, y pues que tiene un largo viaje. De hecho es un viaje que prácticamente se podría llevar toda su vida de los protagonistas, y pues donde pues este Tochiro en parte viaja por todas las penurias que está viviendo aquí en la Tierra, y en parte también para encontrar pues a su madre, que pues salió de viaje y nunca volvió a casa. Entonces pues de las pocas pistas que tiene es que pues fue enviada a otro planeta. Entonces pues aprovecha a viajar en este tren, y lo interesante es que pues aquí veremos cómo este tren se pasa por diferentes regiones del espacio, enfrentando peligros o conociendo lugares fascinantes, extraordinarios, y te van llegando a asteroides, a planetas, por diferentes circunstancias, conociendo también otros personajes, también tanto humanos como alienígenas, que pues cada uno nos va a contar sus historias, algunas historias heroicas, otras trágicas, de todo tipo de historias que nos van a compartir los diferentes personajes y que también van a ser aliados, enemigos, antagonistas, de todo va a haber. Entonces, pues, toda la experiencia que conlleva pues este largo viaje en el espacio, conociendo diferentes regiones, lugares a lo largo del espacio, así como personajes y criaturas de todo tipo. Y pues Mattel, que también mantiene ciertos secretos sobre su origen y sobre quién es ella, que también va a ser algo interesante que manejan en la serie. Y la tercera serie, que pues esta se salió la serie animada ya más tardíamente, es la de Queen Emeraldas, que pues está, es un personaje que está muy relacionada con Harlock, quien es también una pirata espacial y que también pues comparte muchos de los objetivos de Harlock, de pues buscar la libertad y la justicia, y pues muchas veces de hecho se van a cruzar camino ellos dos, a veces peleando codo a codo y a veces pues simplemente saludándose en el camino. Y pues veremos también esta historia heroica y de las aventuras de Emeraldas y en su navío espacial Queen Emeraldas, y pues todos los lugares a los que va a llegar y todas las peligros, aventuras que va a enfrentar esta pirata espacial. Muy, muy interesantes, muy divertidas series, de todas desarrolladas en el espacio, escritas por Leiji Matsumoto. Y bueno, de aquí pasamos a la última serie de los 70s, de las que llevo en esta lista, que fue pues la iniciadora de la de una famosísima franquicia en el anime. Me refiero a Mobile Suit Gundam, o ¿cómo era? Ahí el título en japonés, ahí no me acuerdo. bueno, Gundam, esta serie que fue de 43 episodios, creo que fue, y pues donde toma un ángulo diferente de la serie, mientras que las otras eran más fantasiosas, más romantizadas, más idealizados los héroes y los villanos. En esta serie como que buscó ser más realista todo el retrato del entorno de lo que es pues una guerra, en este caso una guerra espacial, donde resulta que pues hay dos principales facciones, la facción de los terrestres, que pues es de la que inició mandando gente al espacio para colonizar y para construir colonias espaciales, pero que conforme se fue expandiendo la humanidad, pues empezaron a nacer gente en el espacio y pues perdiendo el sentido de pertenencia de la Tierra, formando sus propias naciones. Y pues un grupo de colonias espaciales pues se alían bajo el Principado de Sion, una especie de pues de imperio un poco a la antigua, con aristócratas y todo esto, y una familia real. Y bueno, y pues todos ellos pues buscan obviamente la independencia de la Tierra y ven de hecho la influencia de la Tierra, la influencia y el control de la Tierra como una amenaza. Entonces declaran la guerra pues a la al gobierno de la Tierra. Y de hecho, pues se recrudece tanto la Tierra. Esto todo nos lo cuentan al principio de la serie, como un resumen, que se recrudece tanto la Tierra que pues llegan los de Sion a lanzar una colonia espacial completa para impactarse en la Tierra, terminándose impactando en la zona de Australia. Entonces, pues así es como empezamos pues la historia, ya en plena conflicto entre la Tierra y Sion, y pues algunas colonias que todavía siguen pues un poco alejadas del conflicto, y pues algunas zonas en guerra. Entonces, pues así es como pues conocemos a Muro Rey, el protagonista de esta serie, que vive pues en una de estas colonias espaciales neutrales, que no se ha involucrado en esta guerra, pero que al principio de la serie pues vemos como la gente de Sion pues se infiltra esta colonia, ya que resulta que en esta colonia donde vive Muro Rey pues están desarrollando una nueva arma para la guerra, un nuevo mecha llamado Gundam. Entonces pues obviamente los de Sion pues tratan de o apoderarse de esta nueva arma o de destruirla, y pues varios eventos desencadenan pues un conflicto armado dentro de la colonia. Esto obliga a Muro Rey, quien circunstancialmente y debido al trabajo de su padre pues tiene acceso al conocimiento del Gundam. Entonces pues termina convirtiéndose en el piloto del Gundam para defenderse y para defender a los suyos, y pues terminan saliendo huyendo a Muro Rey y sus amigos a bordo de una nave espacial de la Federación de la Tierra, pues huyendo para pues así que de conflicto y de alguna manera para salvarse. Y pues aquí empezamos este viaje peligroso donde van a ser constantemente atacados por los de Sion, y donde pues este Muro va a verse obligado a la larga pues a involucrarse en el conflicto contra Sion, al ser pues el piloto del Gundam, y pues en parte también por sobrevivencia. Mucho de lo que caracteriza las series de Gundam es que mantiene siempre sobre todo las series principales de Gundam, por un lado muestran lo más feo, lo más trágico de las guerras, las consecuencias, el impacto que tiene sobre los involucrados en la guerra. Por otro lado pues desarrolla obviamente también las historias de los personajes, que nuevamente todos los combates, o la gran mayoría, no digo que en todas las series, porque hay algunas series que se desarrollan en la Tierra o dentro de una sola colonia, pero la gran mayoría, en mayor proporción, muchos de los combates se desarrollan en el espacio, en la mayoría de las series de Gundam. Y también algo que resalta mucho de las series de Gundam, aparte del propio mecha, los Gundam, que siempre va a ser pues como el protagonista de la serie, el propio Gundam, que aquí se diferenció esta serie de otras de mechas de su época, que en vez de poner como un robot que saca poderes y rayos y demás transformaciones así sin ton ni son, y que el robot protagonista es el único robot y no hay imitaciones y no hay reemplazos, en el caso de esta serie pues se maneja más al Gundam como un robot que pues es un robot utilitario, que pues eventualmente es producido en masa, y pues es uno de tantos robots del mismo modelo que van a llevar la serie. Y pues así que no porque destruyan el Gundam principal no van a poder reproducirlo. Obviamente sí mantienen cierto tono de único del Gundam, pero mantienen este balance de que si viene muchas veces el Gundam que me pitotea el protagonista es el único o el más poderoso prototipo, no, esto no significa que puedan existir otros Gundam. Bueno, eso puede ser dado. Aparte, algo muy siempre presente en muchas de las series de Gundam es este contenido de intriga política, donde pues parte de la historia es también desarrollar todo el entorno, todo el contexto que tiene que ver con cómo se está desarrollando la guerra y los diferentes mandos militares y políticos, las diferentes facciones en la guerra, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen y cómo impactan en el desarrollo de la historia y en el desarrollo del propio conflicto. Esto como cosas comunes en todas las series de Gundam. Ahora bien, las series de Gundam tenemos principalmente dos vertientes, o bueno, una vertiente principal y derivaciones. Resulta que pues esta primera serie de Gundam es se le llama como la Universal Century, donde pues de la cual se desprenden historias, series, ya sea que cuentan historias conectadas con la historia de Amuro Rey hacia el pasado o en el futuro, pero también historias que se desarrollan pues en desconectadas de Amuro Rey pero dentro del mismo universo. Entonces, todas estas series lo que tienen en común es que todas están conectadas por la misma continuidad. Ahora bien, estos son una porción de las muchísimas series de Gundam. Otra porción de series de Gundam son series independientes alternativas que cuentan sus propias historias en universos alternos, paralelos, que no están conectados con la continuidad o con la realidad de pues la serie inicial, sino que simplemente meten los elementos comunes de una serie de Gundam en otro universo, en otro tipo de guerra, con otros personajes, y pues lo que tenemos obviamente siempre presente pues es el robot gigante Gundam o los diferentes Gundam. Así tenemos muchos spin-off, muchas series alternativas, como por ejemplo G-Gundam, Gundam Wing, Gundam Seed, Gundam Double Zero, la que está actualmente, que es Gundam de, ¿cómo es? The Witch from Mercury. Y así hay también muchas series que no necesitan ver la serie original de Gundam para entenderlas, porque simplemente están desconectadas de la continuidad de la serie original de Gundam. Incluso con las series que pertenecen al mismo universo de la serie original, la gran mayoría no necesitas ver la serie principal para entender mucho de cada una de las series, porque cuentan sus propias historias que simplemente lo único que a lo mejor necesitas es simplemente conocer el contexto de esta guerra entre la Tierra y Sion y nada más. Y muchas veces muchas de estas series te lo explican al principio. Y pues básicamente es todo este rollo de Gundam. De aquí la siguiente saga, que fue a principios de los 80s, la siguiente saga épica de Space Opera, que fue, que también creó una franquicia muy popular, muy famosa, pues fue la de Macross. Macross, esta serie que internacionalmente se dio a conocer gracias a la adaptación llamada Robotech. Y pues Macross, en este caso, sigue la historia del joven piloto Hikaru Ichijo, quien pues se ve involucrado en este conflicto fortuito. Resulta que, como contexto de la historia, como un texto inicial de la historia, pues se está desarrollando la Tercera Guerra Mundial en el planeta Tierra, con todo el conflicto y todo esto, tecnología que conlleva. Pero resulta que por ahí del 1999 se estrella en una isla del Pacífico una nave alienígena de origen desconocido, obviamente. Esto pues obliga y convence de alguna manera a todas las partes involucradas en la guerra mundial de pues detener el conflicto y pues resolver este conflicto para aliarse y para crear una agrupación internacional que pues se va a dedicar a investigar y a reconstruir la nave espacial alienígena que cayó en esta isla del Pacífico, a la que eventualmente llamarían la isla de Macross. Y así pasan varios años, creo que 10 años o algo así, y pues logran por fin reconstruir la fortaleza aún sin nombre, nada más con el código nombre SDF-1. Pues logran reconstruir esta nave espacial y con el conocimiento de hecho que obtienen de esta nave espacial alienígena, pues logran desarrollar nueva tecnología para viaje espacial y también bélica. Aparte, pues investigando esta nave espacial, pues obviamente descubren que la raza alienígena a quien pertenece esta nave espacial que estrelló, pues es una raza alienígena de hombres gigantes. Esto obliga a que pues desarrollen un arma para defenderse de estos posible agresión de estos alienígenas gigantes. Así es como desarrollan las Valkyrias, los Jets Valkyria, que son jets de combate que tienen la capacidad de viajar en el espacio, pero que sobre todo también tienen la capacidad de transformarse en robots gigantes. Esto pues previendo precisamente la interacción con estos alienígenas gigantes. Esto de los alienígenas gigantes y de los Jets Valkyria, pues es un secreto militar. Esto no se descubre sino hasta que pues durante la ceremonia de lanzamiento o de inauguración de esta fortaleza espacial, pues resulta que se aparecen estos alienígenas para recuperar esta nave espacial. Pero estos alienígenas pues vienen con intenciones bélicas de simplemente llegar a atacar a aquellos que estén en la Tierra. Y peor aún se pone la cosa cuando al llegar estas alienígenas, la propia nave espacial, la fortaleza que habían reconstruido de forma automática y sin que pudieran hacer nada la tripulación, se dispara un cañón de energía que destruye a varias de las naves de los alienígenas, iniciando con esto pues el conflicto con los alienígenas. Y pues viéndose obligado a esta situación de emergencia, pues esta fortaleza espacial pues tiene que despegar de forma desesperada para sobrevivir y para enfrentar a los alienígenas. Entonces se da todo este conflicto y pues tienen también que pues salvaguardar a los residentes de la isla de Macross. Es así que pues usan una tecnología que aún no habían probado, de warp, o creo que es de warp o de... sí, creo que es de warp, pero el chiste es que la usan muy cercanamente de la isla de Macross. Esto crea un campo de energía que manda a teletransportar a la propia fortaleza junto con la isla a una región bastante alejada dentro de nuestro sistema solar. Prácticamente terminan en la órbita de Plutón. Entonces, pues, viéndose varados el otro lado del sistema solar, pues ahora su aventura va a ser, pues en primera, integrar a todos los sobrevivientes de la isla de Macross dentro de la fortaleza, a la cual pues al integrarse la ciudad de Macross dentro de esta fortaleza, pues deciden a final de cuentas llamar a la propia fortaleza Macross. Y pues vamos a ver esta aventura, pues constante combate y enfrentamientos, y un poco conocimiento entre alienígenas y humanos, a los cuales los alienígenas se llaman Centradi. Y pues conoceremos de dónde vienen estos Centradi, que es una raza netamente bélica, que solo viven para la guerra. Y pues esta travesía de sobrevivencia de la fortaleza Macross para regresar a la Tierra, y cómo a final de esta primera serie se resuelve pues este conflicto entre la humanidad y los Centradi, estos alienígenas. Y de aquí en adelante pues tenemos varias series de esta franquicia que se convertiría a Macross. Primero, pues una muy, muy, muy, muy buena película, adaptación para el cine de Macross, de la serie original, llamado Macross, Do You Remember Love? Ay, Oboite Maska. Que la verdad es de esas películas que tienes que ver, de veras la recomiendo muchísimo. Esta adaptación de película, y pues de aquí en adelante pues diferentes temporadas y versiones de Macross, algunas que cuentan la historia antes de la serie original, y la mayoría cuentan historias de lo que pasó después de la serie original. Tenemos series como Macross 2, que es como una secuela, no canon, porque de alguna manera se desvió tanto del concepto original que el propio autor pues decidió mejor hacerla a un lado, esa secuela, la de Macross 2. Existe Macross Plus, una belleza de serie, miniserie de ovas, 4 ovas, que después sacaron en película, Macross Plus, una serie muy bien hecha en el futuro de Macross. Macross 7, una serie que tiene sus cosillas, pero está divertida. Macross 0, una precuela de Macross, que cuenta pues algunos eventos antes de lo que ya fue la serie de Macross. Y las series más recientes y la secuela o la historia que que fue pues lo que ya contó el futuro de lo que pasa con la serie de macros, con Macros Frontier, Macros Delta. Sí, creo que la última fue Macros Delta, que pues ya son un poco adaptadas más a los gustos y a los estilos de anime más recientes. Pero pues todo esto es Macros. Bueno, y de aquí vamos a la otra serie relevante en la historia del anime de Space Opera, que sería Toppon Erae Combuster, que es apunta a lo más alto, Combuster. Esta serie creada por miniserie, creada en OVAS, o sea para video, por Gainax, que pues en un principio cuenta pues como que es una serie de mechas muy genérica, donde vemos como unas chicas de preparatoria viven en una preparatoria especial donde las entrenan para manejar mechas, que y de las cuales van a elegir a algunos pilotos para ir al espacio para enfrentar misiones para defender a la humanidad de unos enormes alienígenas que amenazan pues a la humanidad. Los primeros episodios son tanto como que más casuales, más drama escolar, cosas así. Sobre todo porque se desarrolla en esta preparatoria en la Tierra. Y ya después, los con unos 2-3 episodios después, ya todo se desarrolla en el espacio, en una nave espacial que está construyéndose y está haciendo preparativos para el inminente conflicto contra los alienígenas, de los cuales pues están proyectando en que dentro de cierta cantidad de años van a arribar a la Tierra. Y pues aquí vamos a ver un tanto el drama de los diferentes personajes, sus problemas a los que van a enfrentar. La protagonista Noriko, que pues tiene una historia de trágica con su padre que desapareció en el espacio, y que ella pues de alguna manera busca honrar su recuerdo, y su amiga y compañera Kazumi Amano, quien es pues como su senpai, pero que también va a desarrollar una historia dramática, romántica y también rivalidad. Y finalmente, cuando ya vamos a ver el mecha principal ser lanzado como medida desesperada ante el ataque sorpresivo de los alienígenas, el Combuster, un robot super gigante que va a ser pues el arma definitiva contra los alienígenas. Y una mención super especial a los dos últimos episodios de Combuster, que en primera los animaron en blanco y negro. Esto les dio como que cierto tono dramático de cómo te dibujan en blanco y negro el espacio y toda la escala del conflicto, la guerra y los planetas y todo esto. Y también manejan un poco de pseudociencia, bueno, ciencia ficción, pero que explican de fenómenos naturales, fenómenos físicos del viaje en el espacio, como eso de viajar a velocidades cercanas a la luz, que pues obviamente hacen que se distorsione o se separen los tiempos en que están viviendo los que viajan a esa velocidad y los que están en la Tierra. Entonces, por ejemplo, un viaje a esa velocidad, por mencionar unos 30 minutos de viaje a esa velocidad, en la Tierra equivalen como a 4 o 5 años. Entonces también van a meter ese rollo de relatividad, de física. Y hacia la batalla final, en el último episodio, va a ser muy melodramático. Y así como que te pintan así. Te escribió muy bien la historia y de verdad te conmueve mucho cómo se desarrolla todo y cómo se da el final de las de esta miniserie. Esta serie, pues, es una serie que todo aquel que la ha visto, la verdad, la tenemos en alta estima. Y de esas series que el final te deja de veras conmovido. Y pues esta serie tuvo una secuela llamada Top Gun Era 2 Dive Buster, que sacaron a mediados de los 2000 y que pues sigue otra protagonista, pero que de alguna manera cuenta una historia en el futuro de la serie original con un nuevo robot gigante. Y el tono de la serie, de la segunda serie, es un tanto más casual, más satírico, podría decirse, a diferencia de la primera serie, que a veces como que nos choca a algunos después de haber visto pues una primera serie con un final tan melodramático, tan realista. Entonces esta segunda serie sí como que nos saca de onda, pero de alguna manera saben cómo conectar la continuidad de la primera serie con la segunda. Y pues Topo Nerai, estas dos series de Gainax en el espacio. La siguiente, Space Opera, que ha sido también muy reconocida, es Legend of the Galactic Heroes. El título en japonés está también un poco complicado. Y pues esta serie es un tanto más realista y más compleja que todas las otras, incluyendo Gundam. Esta serie es mucho más compleja, así que no es para cualquier audiencia, pero vale mucho la pena aquellos que pues hacen el esfuerzo de ver esta larga serie, porque la serie cuenta con 125 episodios, la serie original que empezó en los 80s y los últimos episodios salieron en los 90s. Y el título original es Ginga Eiju Densetsu. Y bueno, esta serie cuenta pues el desarrollo de un conflicto y la evolución de la civilización de las diferentes naciones involucradas en esta historia, donde la humanidad pues se ha extendido a lo largo de diferentes sistemas solares a lo largo del universo, y donde diferentes regiones o agrupaciones de planetas pertenecen a diferentes gobiernos, a diferentes facciones, siendo pues las dos facciones el Imperio Galáctico y la Alianza de Planetas Libres, de Galactic Empire y Free Planets Alliance. Por un lado, el Imperio Galáctico, pues que se maneja muy a la usanza de monarquías y de aristocracias europeas, y la Alianza de Planetas Libres, que pues sigue un modelo más de democracias del siglo XX. Y cómo chocan pues estos dos modelos políticos, que pues inevitablemente entran en una batalla bélica, pero que siendo todo esto en el espacio lo manejan pues a la escala real. Esto quiere decir que un viaje entre que aunque ya tienen obviamente naves espaciales que pueden hacer viajes largos en tiempos cortos, a final de cuentas las distancias entre planetas pues no se recorren rápido, y pues muchos de los conflictos se desarrollan a lo largo de los años y de los meses, y veremos pues una evolución mucho más lenta de los conflictos y cómo las diferentes batallas que se van librando a lo largo de la serie van modificando el orden político, cómo cambian los presidentes o emperadores o reyes de cada planeta o cada federación, y cómo, dependiendo de quién está gobernando, qué tipo de dinámica se da dentro del gobierno y dentro de la milicia. Aquí los principales protagonistas de esta serie van a ser el Conde Reinhardt con la Hengram y Yang Wenli. Uno pues siendo un joven aristócrata representante del Imperio Galáctico, quien pues tiene la misión de hacerse pues el emperador de todo el Imperio Galáctico, de toda su región, pero obviamente también conquistar la región de la Alianza de los Planetas Libres. Y Yang Wenli, quien circunstancialmente se ve envuelto en esta guerra, pero que se convierte en un héroe de ella debido a su gran capacidad, su gran inteligencia para prever los escenarios y para ser un gran estratega y de alguna manera también un gran estadista, un gran estadista político, pero que pues más que nada él aspiraba a ser un historiador. Y de hecho pues toda la serie lo que busca pues es simplemente resolver el conflicto para que lo dejen en paz y para que de alguna manera regrese a una vida pacífica, apartado de todos los conflictos. Pero pues es algo que le va a costar mucho trabajo lograr, y pues vamos a ver cómo se desarrolla esta historia épica. Épica porque es una historia extensa y larga, donde la verdad tienes que estar viendo episodio tras episodio con cuidado y con detalle, porque te van desarrollando a detalle la dinámica de la historia, de qué personajes aparecen, quién es quién, qué tipo de persona es, su personalidad, cómo interactúan con los demás y cómo cada acción, cada cosa que dice y hace cada personaje pequeño, o grande, importante o secundario, va a impactar en la historia y de alguna manera va a tener repercusiones a lo largo de la serie. Y como es una historia épica, ya que pues vemos la destrucción, la transformación y la construcción de imperios intergalácticos desde lo pequeño a pequeña escala, desde un pueblo hasta gran escala a nivel planetario. La verdad, una serie muy bien escrita, muy compleja, que la verdad vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. De esas series que me encantaron y que van a disfrutar sin importar qué tan larga es la serie. Esta serie ha tenido en años recientes un remake, donde por lo que me han contado el remake como que resume, o sea, no está mal, resume mucho de la serie original. Al parecer está bien hecho, pero si quieres, así que ve ver la historia completa de la serie. Recomendable más que vean la serie de los 90s. Y ya si quieren ver una versión más digerida, pues vean la versión reciente de Legend of the Galactic Heroes. Y es una serie tan larga, tan extensa, que no solo se extiende por varios años, y por así que sistemas planetarios, sino también por generaciones, donde veremos cómo las viejas generaciones dejan su huella en la historia y cómo las nuevas generaciones toma la batuta y dejan su propio destino de la historia. Como cada persona en esta serie impacta en la historia general del universo de esta serie. Una serie que es memorable. Y la verdad tiene uno de mis personajes favoritos, Yang Wenli. La verdad, y cómo admiro ese personaje, me siento identificado con ese personaje. Me agrado. Es un personaje inusual, porque es un personaje muy inteligente, pero que no busca ser un héroe, que es héroe por las circunstancias, y que de alguna manera él es un personaje pues sencillo, que no busca el poder, sino que simplemente busca que se haga justicia y que se logre la paz. La verdad, una serie memorable. Y por último hablaremos de otra serie que se ha convertido en una serie de culto, que consta de dos sagas, Crest of the Stars y Banner of the Stars. Estas dos series que cuentan como que de forma un tanto fragmentada una historia donde una federación o un ejército de alienígenas llega a conquistar la Tierra, y que a pesar de que la Tierra pues opone resistencia, pues debido a al potencial militar y a la alta tecnología que traían los alienígenas, pues los humanos terminan cayendo derrotados, la Tierra cae derrotada y termina siendo sometida por esta raza de alienígenas. Entonces pues de alguna manera aquí vemos una historia un tanto inusual, donde pues vemos la historia de la humanidad desde la perspectiva de un pueblo derrotado, sometido. Y pues aquí vamos a ver la historia principalmente de dos personajes. A ver, permítame. De la princesa La Fiel, que es pues la princesa del imperio, una de las principales princesas del imperio de los alienígenas, y Jinto. Bueno, sus nombres completos son bastante largos, pero de Lin Jinto, un representante de uno de los oficiales de la Tierra, de la humanidad, que pues es como enviado como delegado para reportarse y para estudiar, como para ser educado para ser un oficial bajo o subordinado a los alienígenas como representante de la Tierra. Entonces pues es enviado a una academia de la raza alienígena. Es así como estos dos personajes se conocen, la princesa La Fiel y Jinto, el humano. Y pues vamos a ver cómo conforme se van conociendo, pues van viendo y se van haciendo como amigos y van viendo o aprendiendo de uno del otro y compartiendo pues sus perspectivas de cómo viven, cómo ven las cosas los alienígenas desde su perspectiva como conquistadores y cómo ven las cosas los humanos desde su perspectiva de pueblo conquistado y pues sus diferencias culturales, donde vamos a ver pues esta amistad un tanto prohibida entre humano y alienígena que a la larga se convertirá pues en una relación romántica donde cuidarán pues el uno del otro y donde pues se comprenderán mejor y de hecho pues de alguna manera como que buscarán al ver las injusticias entre y conflictos entre estas dos razas pues van a buscar revolucionar sus propias situaciones y el gobierno en general pues para que se conviertan en vez de una relación entre un pueblo sometido, conquistado, que pues está buscando de alguna manera cierta rebeldía, a uno de buscar paz, y por el otro lado del pueblo conquistador, que de menospreciar y de someter a los humanos, a ser un pueblo que más bien busque entender a los humanos y desde un trato más equitativo y más de iguales, más justo. Y a esto desarrolla pues toda una historia dramática desarrollada obviamente principalmente en el espacio, donde pues estos dos jóvenes van a buscar precisamente que pues se llegue a la paz y a una verdadera alianza y justicia entre las diferentes razas. Una historia que desafortunadamente está un tanto incompleta, que no está contada en su totalidad en anime, porque nada más han sacado dos series de anime que cuentan nada más un fragmento de la historia, que se nota que es bastante larga. Entonces sí, como que te deja un poco en ascuas, pero la verdad lo poco que te cuenta esta serie es una historia dramática que la verdad pues te hace enamorarte de estos dos personajes, de la fiel y de Jinto. Y pues como dije, una serie que se ha convertido de culto, que aunque no es tan famosa ni tan popular, tiene un grupo de fans muy dedicados que pues la siguen fielmente esta serie. Y pues ha tenido varias adaptaciones, no solo en animes, sino también en novelas, en que creo que en videojuegos también ha tenido. Entonces, pues hay varios aspectos de la historia que se han ido contando en otros medios más allá del anime, pero lo poco que hay de anime la verdad vale muchísimo la pena y es de esas series que también pues es muy muy mencionada entre muchos círculos de aficionados de anime y que ha durado a lo largo de los tiempos. Banner of the Stars y Crest of the Stars. La primera creo que es Crest of the Stars y la segunda es Banner of the Stars. De hecho, la primera es Sekai no Monsho y la segunda es Sekai no Senki. Entonces, pues para que también le den un vistazo, una recomendación de esas series del género Space Opera, que la verdad vale mucho la pena que la chequen a pesar de lo vieja que es. Y pues ya con esto cierro pues esta emisión de este podcast, donde pues les di las recomendaciones y las y pues un tanto las en resumen, la semblanza de las series más importantes de tipo space opera que ha habido en anime, y que la verdad son de esas series que sí o sí tienen que ver al menos una vez. Probablemente más adelante saquemos otro, grabe otro emisión de series de space opera, hablando de otras series que a lo mejor no son tan famosas, pero que igual valdría la pena hablar de ellas. Y bueno, y pues ya con esto cerramos este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, ya con esto pues concluyo este que ha sido el episodio 214 de Poco Común, donde pues hablé de series de anime del género de space opera, series de anime que pues tienen como temática que se desarrollan en el espacio, historias épicas, historias de aventura en el espacio. Y bueno, pues gracias por haber escuchado, por haber streameado, por haber descargado este audio. Les recuerdo que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Regularmente se publica los martes en la noche. Si el último podcast sí lo publiqué tardíamente al siguiente día, pero bueno, fue una excepción. En general son los martes en la noche la versión de audio. También está disponible en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. También existe la versión en video, que se publica los sábados en la noche. Esta versión en video está disponible en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí va a estar la versión en video de este podcast. También les recuerdo que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook, donde tanto van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, no solo temas geeks, que también hay varios, sino también de otros temas que les pueden interesar. También les recuerdo que pues tengo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como SoulCZ, donde publico este podcast y notificaciones de mis streams y otras cosas, y donde pueden dejar sus comentarios. También tengo Discord, SoulCZ, donde pueden tener comunicación más directa conmigo y donde también pongo notificaciones. Discord, SoulCZ. También les recuerdo que tengo transmisiones en vivo para jugar videojuegos en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SourceZ, escrito solo con la letra Z al final. Entonces se lee como Sorcerers. Búsquenlo así en Twitch. Y pues mis transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen en vivo. Y aparte de pues acompañarme a jugar videojuegos, pues platicamos un rato en vivo y en directo. Y por último, pues dar agradecimientos, los acostumbrados agradecimientos a los que dejaron sus likes en iVoox en el episodio anterior, que fue sobre la vida cotidiana de antaño en los 30s. Pues este episodio, que fue un tanto inusual, sobre historias, sobre cómo eran las cosas en los 30s, cómo era la vida cotidiana, pues aquí dejaron sus likes Kaikyu, God21 y la gente de Life Anime Podcast. Hay también Yuki Soto, y también a Gracias a Jorge Cruz, que deja su like en Facebook en La Nerdulería. Muchas gracias por sus likes. Y les recuerdo que pueden dejar comentarios sobre, pues, los sobre cada podcast, sobre los temas que voy hablando. Y más en el caso del anterior, que fue, pues, algo completamente inusual de lo que normalmente hablo en este podcast. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Y pues ya con esto voy cerrando este que fue el episodio 214 de Poco Común. Gracias por escucharlo y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. ¡Gracias!